Miércoles 5 de abril. ¿Soy yo acaso, Señor? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Comentario al Evangelio por la hermana Cochone. Una historia, la del Evangelio de hoy, que seguramente preferimos mirar desde fuera. Es muy fuerte este relato para dejarse tocar por él en nuestro interior. Por eso quizás se han generado a lo largo de la historia tantas hipótesis en torno a la persona de Judas. Desde esta mirada externa podemos sentir el mismo asombro que en la primera lectura ante el trato que Jesús recibe. Judas ha vivido con él 3 años, y no solo no ha entendido nada, tampoco los demás apóstoles, sino que ya no espera nada del proyecto de Jesús. Mejor acabar con todo ya. Tal vez consideraba que él tenía una visión más acertada de la realidad y de cómo había que afrontarla. El hecho definitivo es que lo traiciona y lo entrega. No podemos entrar en el misterio de la vida de Judas. Sí podemos y debemos entrar en nuestro propio misterio personal y plantearnos a fondo esa misma pregunta de los discípulos en la cena. ¿Soy yo acaso, Señor? Nuestro deseo es seguirle, pero ¿no habrá momentos, actitudes, acciones u omisiones que signifiquen que le estamos traicionando, dando la espalda, prescindiendo de él? Les ocurrió a todos los que le acompañaban en la cena. El peligro, el miedo, la fragilidad humana. Nosotros no somos diferentes. Lo que sí tenemos siempre es la posibilidad de volver, de reencontrarle, de pedir perdón. Jesús nos ha mostrado un Dios que está siempre, que nos espera siempre, que nos concede siempre una nueva oportunidad. Esa es nuestra gran suerte. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.